sin tu amor. Parece un cuento lo que nos pasa a los dos. Nunca te dejaré de amar, en mi mente siempre estarás. Quisiera que el mundo solo sea nada más de los dos, y así entregarte mi amor, y juntos hasta el final. Porque te amo, mi amor, te necesito junto a mí, para que sea yo feliz. Yo pienso